Bueno, empecemos. Entonces vamos a hablar sobre. Entonces vamos a hablar sobre. No hicimos guión, recuerda. Ah, no, eso, conforme vaya saliendo esto. Entonces vamos a hacer las cosas al improviso. Bueno, tú y el loco tienen un nuevo blog, que es Hell Yeah. ¿De dónde salió la idea de abandonar los maniáticos? Es porque me dejaron bien solo. La verdad no sé, yo siempre tuve la inquietud de crear un, bueno, de tener un espacio así dedicado a la música. Se suponía que en un principio el blog iba a ser solo para mí, para subir ahí unos cuantos experimentos musicales que hago a veces ahí haciéndole al DJ. Y yo lo publiqué en el Twitter y sale ahí el loco pidiendo que lo invitara. No, me dijo ahí que se lo invitaba. Y yo dije, ah, pues ¿por qué no? Igual y más gente ahí, más contenido y todo eso. La idea es, pues, un blog de música. Y bueno, el nombre Hell Yeah, pues, no sé, surge de, bueno, no sé, Es una frasecita que ya venían utilizando desde antes, ¿no? sí, ya algunas veces ahí igual en los maniáticos salía. Sí, hell yeah, como una firma. Es algo gracioso. Yo estoy batallando bastante en los maniáticos porque ya solo posteo yo. El Gonzuki no se aparece para nada, solo publicó un post sobre algo que le comenté de que necesitábamos sangre nueva. Y pues de ahí en fuera nada más estoy posteando yo mis historias románticas y casos por y de ese tipo de cosas, y como que no es muy agradable manejar un post que se supone en su principio iba a ser comunal cuando lo termina manejando una sola persona. Como que me llevé ciertas excepciones porque desapareció el cat. Ah, él siempre tiene esa costumbre de desaparecerse varias temporadas y después aparecerse ahí de vez en cuando. Pero Comentar en uno que otro post y igual hace. ves que ahorita si te fijas ya ninguno de los posts tiene ningún comment. Todos los que he puesto yo están en ceros. Si no es porque hoy el Aleco fue a rescatar uno porque hice un post sobre su experiencia como padre. Ah, sí, ya lo leí. Uno llamado La vida desde otro ángulo. Que voy a hacer. La idea es hacer varios posts y entrevistando a diferentes personas. Ahorita fue él viendo la vida desde el ángulo como papá. Y después será otra persona, no sé. El ropavejero, no sé. Quiero buscar a un vago, no tengo un amigo vago. Así que cada persona que me cuente su experiencia. Pues sí, bueno, fíjate, yo he pasado ahí, sí, los he leído casi todos, ahorita ando corto de tiempo para comentar y todo eso, pero nada más deja que me regularice tantito y al menos yo sí voy a comentar, tengo la intención de seguir comentando, enviar uno que otro aporte. Eso es bueno, eso es bueno. Yo ya no pude formalizar las cosas que tenía pensadas con la nana y con otro tipo de personas, porque sí les hice la invitación, pero como que ellos no tenían las ganas de enviar sus pensamientos a un blog que prácticamente tiene 4 o 5 visitas diarias. Y de esas cuatro, seis son de su administrador. Así es que ya ves que cuando los que se sienten ya blogstars, por llamarlo de alguna forma, pues celan mucho su contenido y este tipo de cosas. Pero para mí se me hace algo absurdo, es decir, ¿por qué las ideas que tienes con el mundo no las publicas y te haces más famoso y cosas así? Pues sí, no, no sé, no tampoco entiendo Aunque yo ese. pienso que es el blog desde antes, porque no buscamos gente que lo siguiera. Si te das cuenta, muchas veces no hemos tenido en los primeros posts, no tuvimos más de 6 o 7 comentarios. Sí, de hecho fue igual un proyecto que empezamos a armarlo así nada más entre nosotros, ¿te acuerdas? Pues al principio fue el loco que ya me reclamó cuando lo saqué de los maniáticos, fue y me reclamó de que él fue el que creó la URL y que la debía de eliminar. Ah, así. pero como te comenté hace tiempo, la idea era llamar su atención y lo hice y el güey estuvo de acuerdo conmigo. Nos completaste el cometido. Ajá, sí, mi costumbre siempre es de crear cosas polémicas para llamar la atención y así obtener lo que quiero. Es una tendencia que he estado manejando desde toque de queda. Ya, el lejano toque de queda. Sí. Oh, también estaba recordando hace poco la guerra con Press Start. No sé si la recuerdas. No, cómo no, Cuando fue me antes, o sea. autoproclamé, cuando me autoproclamé guerrero insaciable o algo así de esa cosa. Ajá, sí, lo recuerdo. Siempre guiado por el bizarro. Inclusive el güey me preguntó, ¿por qué le haces caso? ¿Por qué si se supone que eres mayor que yo le haces caso a un chavito Darketo X? Pues nada más para seguir el cotorreo. Sí, de hecho, esa es la intención, ¿no? Nunca. Cotorrear, pero como que los de Press Start sí se la tomaban muy en serio. Ah, sí, ya recuerdo. Yo iba de comunidad en comunidad diciéndole, no, que los culeros de toque de queda y que no sé qué. Que se creen la gran mamada porque Press Start salió de allá y no sé qué. Y ya después empezaron a agredir directamente a los usuarios. Sí, de que uno me preguntó, no me preguntó, sino que dijo, entonces el corrosivo tiene un IQ de 130 y no sé qué, porque yo dije eso, pero nada más pues por el cotorreo, porque todos los de toque de queda lo hacíamos eso por el cotorreo. Ese es el problema cuando te metes con Marvelitas y personas de ese tipo. Sí, cuando caes en el fanboyismo, por decirlo así, ¿no? Sí, los nerds y geeks, esos frikis, todos se meten mucho en la computadora y ahí está su vida, no tienen vida social. Desgraciadamente. Desgraciadamente. En cambio, uno como toquetero, pues todavía tiene cosas que hacer, no sé, ya sea la escuela, andar cotorreando por aquí y por allá, dependiendo, aunque sea su vida muy calmada, tiene una pizca de vida social. Pues sí, pero pues ya ellos sí la agarraron muy personal y se sintieron ofendidos por algunos comentarios y posts que se hicieron después. Sí. Pero bueno, por lo menos nosotros no vemos como vida social estar jugando al Tibia, ¿no crees? Eso. Con un monito inútil haciendo dinero, hasta eso, son buenas inversiones. Vender un monito en 1200, 1300 varos, pues no son tan geeks como uno cree. Ah, eso no, Son pero bastante inteligentes. Bueno, se supone que íbamos a platicar sobre las experiencias macabras. Yo ya te platiqué un poco sobre las experiencias que tuve con el famoso maestro homosexual. Neta que no sé cómo me pasan ese tipo de cosas a mí y casi exclusivamente a mí. no te creas, yo igual la estuve recordando y sí. Me acordé de una experiencia más o menos parecida con un güey de un cibercafé. Un ciber. No, no, no, es que aquí. Lo mío empezó porque yo llegué a Monterrey de Tampico. De Tampico y ahí estuve viviendo 2 meses en Monterrey con mi mamá. Ya que no podía estudiar porque, bueno, para empezar mi plan era empezar a trabajar y juntar una feria y al otro año estudiar. Entonces llegué y un disque amigo. Me dijo, no, pues puedes trabajar aquí en mi casa, no sé, haciendo el aseo y cosas así. Y pues ya ahí empecé. Y el güey me dijo, no, ¿sabes qué? Mira, yo tengo un maestro de la prepa que me daba clases de inglés, que contrata chavillos así para que le ayuden en la oficina y cosas así. Y ya me llevó, bueno, fui yo, me dio la dirección y platiqué con el vato. Y ya al día siguiente me habló y me ponía como esclavo. Te puedo decir que fácil, en un día me puso a lavar 10 carros, barrerle la oficina y barrerle la casa y solo me daba 100 varos. A la madre. Cuando por lavar un carro bajita la mano un güey de la calle cobra 30 varos. Ahora sí. Bajita la mano. Y el vato me explotaba, pero pues bueno, yo necesitaba la lana. Así que pues ya lo poco mucho que hiciera, pues no, hombre, yo me relajaba, pues decía, no, son 100 varos, ¿quién me va a regalar 100 varos ahorita? Nadie. Pero luego el güey empezó a meterse en mis gustos, que me preguntaba, no, ¿te gusta el fútbol? Ah, sí, ¿te gusta el fútbol? ¿Del fútbol? Ah, no, yo me llevo muy bien con los chavos que les gusta el fútbol y que no sé qué. Y una vez me dijo, no, ¿quieres ir a patear? Yo todavía no sospechaba nada, así que dije, bueno, vamos. Y pues, para mi mala suerte, tenía puros uniformes originales, eso sí, pero del América. La madre. Nike del América. Yo dije, no, mínimo del poderoso Atlante. Ajá. O del Necaxa, no sé, pero del América. Ahí me ves a mí con yo, un Chiva, declarado, con una camisa asquerosa del América. No, no, no, no. Y para balear con olor a ganso. Entonces vamos a patear, yo con el shortcito, con el short ese del conjunto, la camisa, medias y todo el rollo. Para un Todo americanista. un americanista. Dios me salve de esa cosa, en serio. Y ahí, casi siempre yo pateaba. A pesar de ser homosexual, era muy buen portero. Se aventaba. Gustaba pararlas. Sí, le gustaba pararlas. Se aventaba el vato y todo eso, y yo me quedé así de que, no sé, reforzando más la idea de que el güey era machín. Pero cuando íbamos en el bocho la primera vez, el vato siempre se agarraba con la mano derecha se las rascaba. Y luego yo no me daba cuenta, yo me volteaba, o sí me daba cuenta, y el güey me apretaba, me así como que saludándome y me apretaba la mano, pero como no queriéndomela soltar. Yo sí, de qué asco. Y pues no le podía decir nada, era mi patrón al fin y al cabo. Pero bueno, una vez que llegamos a jugar ahí a su casa, el vato me dijo, no, pues cámbiate si quieres, y pues ahí está el baño para que te bañes. Y yo, pues una vez de esas sí llegué bien sucio, bien asqueroso. La primera vez no me quise bañar, pero como la primera vez no vi que fuera alguna amenaza, pues dije, ya la segunda vez dije, no, pues vamos a meternos a bañar, no creo que pase nada malo. Cuando naranjas me meto baño, en pleno baño, el vato se mete, ya estaba en canicas. Se metió a pasarme no sé qué. Si no es porque yo volteo la cara de manera hábil, rápida y con reflejos del gato Ortiz tipo, no le fue por un milagro que yo no le vi las, ya sabes qué. Madre. Entonces yo nada más dije, no, faltaba que el vato quisiera que se meterse a que, no sé, que rascarme la espalda o algo así. A pasarte el jabón. Ándale, a pasarme el estropajo o ver si no tenía tierra en las rodillas. Hombre, sí. A partir de eso, mis sospechas, las pocas sospechas que tenía, ya fueron aclaradas. Y pues con él siempre no trabajaba ninguna mujer. Puros vatos. Desde un güey chaparrito medio ñango hasta vatos, batotes trabados, trabados, trabados, pero lo que es trabados. Y pues ya algunos de ellos, de los que trabajan ahí, decían, no, que tal vato sí le da, tal vato esto, tal vato lo otro. Y pues yo ya cuando iba a trabajar me tomaba mis. Era muy reservado. Pero sí, como quiera, y cuando íbamos a jugar, él fue el que me enseñó a manejar. Fue lo único bueno que hizo, creo, dentro de la experiencia que puedo sacar de haber trabajado con él. Y mientras íbamos en el bocho, yo traía la mano en la palanca de velocidades y él me las ponía según para enseñarme a manejar a mover los cambios. Ya nada más me quedaba pensando, sí, ajá, los cambios. No, no puedo salir casi traumado. Y sin embargo, yo no le conté nada de eso a mi mamá porque dije, no, si le digo algo no va a querer que vaya a seguir trabajando, pero yo quiero el varo. Pero ya nada más fui 3 semanas con él. A la tercera semana me cambió por otro. Sí, estaba un exalumno suyo ahí trabajando con él el primer día. Y ya ese día yo también lo trabajé, pero al siguiente fui y ya me dijo, no, sabes, no me dijo nada. Pero vi trabajando el otro y bueno, solo me dijo, no, ¿sabes qué? Por hoy no te voy a necesitar, cuando te necesite te voy a hablar. Y yo, ah, sí, está bien, ok, no. Y ya fue todo con él. Fue todo lo que supe de él. Bueno, no, en realidad, la última vez que supe de él fui a. Una vez fui a pedirle 50 varos prestados, porque yo tenía que viajar a donde estoy viviendo ahorita, Montemorelos, y el pasaje cuesta 50 varos. Y fui y me dijo: "No, ¿sabes qué? Es que no tengo dinero, que todavía no llega la quincena, que no sé qué". O sea, ¿tú me vas a creer que una persona que tiene un Mercedes del 2006, 2007, no tenga dinero? Y no solo tiene el Mercedes, tiene un, a ver, tiene el Mercedes, tiene un bocho muy bien arreglado, por supuesto, un Cirrus, un Dodge Cirrus, y tiene un negocio de aseguradoras. ¿Tú crees que un vato así no va a tener dinero? No. A lo mejor no tenía cambio. No me quería dar un billete de 1000. Sí. Lo que es la codería, en serio. Pero te digo yo que tuve el privilegio o el desagrado de entrar a cualquier recámara de su casa, una casita de soltero, o sea, con solo dos cuartos, un cuarto le servía de closet para guardar todas sus asquerosidades, el otro y el cuarto donde se dormía él, una cama matrimonial o king size, creo, con el piso todo tapizado y una telesota de 50 pulgadas. Ah, y un espejo pegadote, un espejo grandote pegadote a la pared. No me quiero imaginar para qué lo quería. No, no, yo tampoco, la verdad. Pero como te comenté antes, esa no fue la primera experiencia con un homosexual. Pero ya las demás ni las quiero contar. No, no, ya no. De recordar eso me da asco. Prefiero recordarme las cosas buenas como todas las mujeres a las que he pretendido. Eso es mejor, ¿eh? Sí. Oye, ¿hay problemas con el audio, con tu audio? ¿Sí? Sí, porque acá llega la señal un poco cortada. ¿Y ahora? Sí, parece que ya, porque a veces hablas y se cortan las palabras. Ah, el micrófono es demasiado corriente. No, no, no, no. Y respecto a las chavas, un número facilito de todas las que he pretendido han sido como unas 16. ¿Ah, sí? Es como decir que casi una por año. Casi, no, todavía imagino, ¿eh? Tenías 3 meses y ya andabas con dos. Pues nada más he pretendido, porque en realidad he andado como con cuatro nada más. Y no me dura el gusto más que 2 semanas o 3 semanas. No soy muy eficiente para mantener una relación estable yo. Todavía recuerdo la primera chavita que me gustó fue cuando estaba en el kinder. Una época en la que me gustaba levantarle las faldas a las chavitas. La, ¿quién no hizo eso, eh? Sí, todavía me acuerdo el último día que fui al kinder, la maestra y la chavita esta que me gustaba ir platicando y diciéndome: "Ah, sí, tu costumbre esa de levantarle las faldas a las niñas". Un verdadero placer. Luego entré a primero de primaria y la típica, la maestra. Esa de la maestra nunca falla. A ver, ¿sigues teniendo problemas con el audio, bro? No, ya creo que ya. Y pues sí, la maestra esta era una practicante, creo. Tenía como unos 22, 20 años más o menos. Y era así de que me friqué tanto que cuando estaba en tercero o cuarto de primaria miraba la foto donde salíamos todos en grupo y salía ella y no sé, no quería verla. Pero porque me daba pena, me sonrojaba yo así bien, bien, bien infantil. Cosas muy graciosas. Acá es todo lo que vive uno en la escuela, ¿no? De lo que se acuerda uno a veces. Sí. Bueno, pues yo en lo particular que he estado en más en fácil unas dos escuelas diferentes, pues tengo muchos recuerdos. Ah, oh, vaya, eso se ayuda mucho. Demasiados compañeros y cosas así. Pero sobre todo las nenas. Sí, claro. Y ahorita estoy en una nueva aventura. Aquí donde estoy es una universidad cristiana. perteneciente a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de la cual soy miembro. Y hace como un mes llegaron aquí unas chavas de Alemania, que son algo así como misioneras para una asociación de la iglesia. Una de ellas es maestra de música, tiene 20 años y en sí es como Doris Mar, pero chaparrita, güera y con el pelo rizo. Chinga. Neta. Y es bajita, bajita, como de 1,60 más o menos. Poca delantera, pero gran trasera. Buena defensa. Buena defensa. Pero pues estoy tratando de no verlo así. La chava es muy linda, a pesar de que le entiendo muy poco de lo que dice en inglés. Ah, está aprendiendo rápido español, así que entre más rápido mejor. Porque hablamos en inglés, pero pues yo sé muy poco de inglés y peor del alemán, hombre. Peor tantito, no podemos comunicarnos muy bien. No. Pero lo mejor de la situación es que siempre nos terminamos riendo. Lo No malo sé de qué, pero se ríen. de todo esto es que hay un resto de chacales aquí en la universidad. O sea, llegaron las chavas. Bueno, es que su compañera, digamos que sí está agraciada, pero no tanto como ella. Entonces todos los demás vatos empezaron a platicar, y los que hablan inglés pues de volada. Pero lo que sí me sorprendió, que hay un güey hondureño que no sabe nada de inglés y como que ya les tira la onda. Y Y te la pelaba. yo por penoso o miedoso, no sé, solo hablo con ella después de las prácticas que tenemos en el conservatorio de música. Y me estresa, de verdad que me estresa. Que aprender inglés. Hay que aprender inglés, o de lo contrario comprar una batería nueva a la laptop para así poder cargarla y utilizar el traductor de Google. También es una opción. Sí, nada más que ahorita no hay suficiente varo como para gastar 1,200 pesos en una batería. Batería. Pero tú qué me cuentas, ya nada más he estado hablando yo. ¿Qué hay de las experiencias románticas en Puebla? Ah, pues no mucho ahorita. Me estoy reponiendo de algo. Sí, ya vi un post en el otro blog. No, no ha sido uno, ha sido varios así, pero no me animaba a contarlo. De hecho, en ese no digo gran cosa. Pues ahí voy, nada. Sí fue algo que me ha pegado. No al principio, pero apenas hace unos días me cayó el 20 de lo que había pasado y cosas así. Pero ¿cómo estuvo la situación con ella? ¿Hace mucho tiempo que la conocías o cómo? La conozco desde hace un año. Poco más de un año, año y medio, de que formalizamos es la relación, por así decirlo, fueron hace 8 meses. Siempre hubo inconvenientes, detalles, más que nada la distancia, no vivimos en el mismo lugar. Como me diría una amiga, amor de lejos, amor de pendencieros. Pensarse Sí, de 2 veces. pensarse mucho. Mucho. Y al final la distancia sí fue el impedimento más que nada. Como diría una banda regia, Bolovan, y la distancia le ganó al amor. Algo así, exacto. No, pues es triste eso. Una relación que pudiera haber florecido termina echándose para atrás todo por unas cuantas carreteras que no se quieren circular. Tratamos los dos de que eso no nos quisimos hacer la idea de que no iba a importar tanto y cosas así. Pero es que siempre pasa. O sea, por más que uno no quiera que pase, pues siempre termina sucediendo y uno se lleva un gran chasco cuando se da cuenta que todos los ideales y propósitos que se tenían no se lograron. Sí, exacto, y ya creo que no queda más que hacer, sino aceptar los hechos tal cual son. Como me están ahí, dejaron en los comentarios que ahora sí me están dando ánimos y levantándome Pues la sí, es que perspectiva. O sea, seguir adelante. A seguir adelante y echarle para adelante, porque pues no creo que ahí en Xico no haya chavas guapas. Es decir, si yo me enamoré de una hace 5 años, bueno, aunque pensándolo bien y viendo sus fotos ahora, no hay razón para enamorarme de una chava de allá. Pero pues digo, si yo me topo con una alemana, ¿tú por qué no te vas a topar con una gringa o con una jicotepeña que esté? Fíjate que allá en la universidad ahí andan ahorita dos colombianas de intercambio. Oh, ya ves las extranjeras cómo están. No, sí, yo me caso en Colombia. Ah, claro, yo le bailo y todo el rollo. Sí. Mientras baile como Shakira, no hay problema. Pues Shakira, Shakira, Shakira. No tiene mucha delantera tampoco. Pero ese movimiento de caderas. Bueno, si sí te dejo algo así como de Así, ah, pasmado. Con eso basta, con eso basta. Bueno, ahora qué punto podemos topar en la agenda, porque quién sabe cómo vaya a quedar este podcast. quién sabe si lo terminamos lanzando o algo así, a ver qué. Oh, chalo, cada quien lo va a tener que hacer por su lado. Todo depende cómo esté grabando esta cosa, porque la neta no la entiendo muy bien y para variar, está en inglés. Nada se nos ocurre. Solo a mí se me ocurre conseguir cosas en internet gratis, porque si las pudiera comprar, otra cosa sería. Mínimo tendría un tutorial en español. A ver, a ver. ¿Cuánto tiempo llevas con el otro blog? Casi como 6 meses, ¿no? En el de, a ver, lo abrí en mayo. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 6 meses. 6 meses, más o menos. Ah, creo que fue por el 20 más o menos de mayo. Sí, ya va para los, ya va para los 7 meses. ¿Cómo le pi Bueno, es que no sé, yo como casi apenas hace 2 meses estoy entrando más a la blogósfera. En cambio, por ejemplo, tú y el loco que tiene más visitantes, pues tiene más contactos en la web. No tantos. Pero sí tiene más comments. En cambio, mis posts, por lo menos dos, pues el post de Aleco, él lo publicó en su blog. Y pues ese sacó fácil 134 comentarios. Luego el que yo publiqué en Hazme el chingado favor, ese sacó como 300. A ver. Es decir, mis posts en otras páginas sí tienen un poco de éxito. Pero en cambio, en una página o en un blog que tiene nada de visitas. Pues igual y podrías, no sé, darlo a conocer más en el Twitter, en el Facebook. Es que eso es lo que hago cada vez que publico un nuevo post, pongo el enlace. Pero parece que les vale un soberano cacahuate o sorbete a los amigos que tengo en el Facebook o a los seguidores. Bueno, solo tengo 12 seguidores en el Facebook, en el Twitter, así que no es de mucha ayuda. Fíjate que yo igual en de Twitter salen ahí los enlaces, pero la mayoría de los comentarios que hacen en el blog es porque yo voy a sus blogs, comento, los leo. Soy lector muy asiduo de dichos blogs y por lo mismo leo. La mayoría de los que comentan son en los blogs en los que yo he comentado. Bueno, pues es que yo comento en Asme, pero esos hacen su desmadre ahí entre ellos, y no creo que visiten muchos blogs ajenos, porque siempre están. Ah, de hecho, Ajá. no, ahí después de los que 5 comentarios ya toda la idea del post se va a la basura, ya empiezan a agarrar los comentarios como chat. Sí, Esa es la sí. idea, ya. Sí, eso es lo que pasa. Ya nomás comentan unos cuantos y ya se da por acabado la esencia del post. Aunque sea del tema que sea, que si mataron a alguien, que si los impuestos, siempre termina la basura después de 5 o 10 comentarios. Y a veces ni eso, empiezan con el de primero, segundo, tercero, y así se van y la respectiva, el respectivo recordatorio 10 de mayo para cada quien. Dale, exacto, eso. Pero no sé, igual bueno, ahí el blog al principio igual no había muchas visitas, las primeras entradas, algunas se fueron en blanco y todo así, pero yo creo que esto de escribir y eso, bueno, al menos yo no lo hago con el afán de buscar cierta fama, cosas así, es por el puro gusto. Y por lo mismo, pues igual me gusta a mí leer lo que escriben los demás, comentar, a veces de plano no comento porque o ando muy corto de tiempo. No tengo, no sé, no me surge la idea de un comentario ingenioso más que nada. Es algo complicado. Yo también, en la, ya ves que es, ya ves que hubo muchas épocas en las que yo me desaparecí de los maniáticos. Sí, te desapareciste un buen rato ahí. Sí, fácil como por temporadas de 3 meses cada una. Algo así Luego, eras como el cóctel de Cóctel 2. pues es que en realidad sí los visitaba. Pero no sé, por hueva o por algo así, no comentaba ni ponía post. Y porque en realidad sí veía muy vacío el blog, dije, no, pues no creo que noten mi ausencia. De hecho, entrábamos muy pocas veces. Bueno, yo entraba, no sé, dos o tres veces a la semana. A ver, y no había. El que más posteó en esa vez fue Gonzuki. Y el loco de repente. Ajá, de él también hubo unas temporadas en que se nos desapareció. Y eran Gonzuki o Cóctel los que hacían uno o dos posts al mes casi. Luego la desaparecida RM, que solo publicó uno o dos posts. Hizo tres, creo. No. Recuerdo su post de presentación, uno de bandas de rock. Y más. Sí, creo que nada más. Ah, y uno donde aclaraba que no era Aunque no era ficticia. que no era ficticia. Ah, sí, pues fueron tres. Y pues por las fotos que vi, sí estaba sabrosa la chava. Marqueado, ¿no? En Messenger a veces ponía una foto. Uf. Oh, tú la tienes en el Messenger. La tenía como me cambié de dirección. Oh, No sí es cierto. encuentro. Pero Ya no la agregué. ¿qué decían? ¿Qué era? ¿Qué decía loco que era su prima o qué amiga? O no, no ent nunca entendí eso. Prima, creo. Ya me imagino lo que debió de haber estado pensando el vato. A la prima. No, se le saluda con mucho respeto. Así es, lo entiendes el punto, muchacho. No, no, no, no, no, no, no. Pues yo dentro de todas las chavas que me han gustado, fíjate que una vez me gustó una prima mía. No sé si era la urgencia, si era, no, no sé, en serio, pero me gustó, me llegó a gustar una prima, para variar, menor que yo. Así de que además de que me gusta la familia, me gusta el Hellbait. No. Está algo grueso la forma de vida que llevo yo. Pues bueno, no sé, a mí no me han gustado ni una de mis primas. Sea bueno o sea malo. Es que hay familiares que de plano sí dices de que cómo no soy de la familia para darles pelo de mano y beso y apapacho. Sí, bueno, no sé, a mí la que conozco porque dice que mi familia es grande, no fueron agraciadas con ese don, con el don de la belleza. Pues unas cuantas de mi familia, sí. Ya es cuando pienso de que, hijo de su, no, no, no, no, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo este apellido? Pero ya me aguanto y visito YouPorn. O Red Tube. O RedTube, así es. O también hay una página de películas originales, pero solo sacan, solo las tienes que comprar. Es Kings, no sé qué, Reality Kings. Y hay cortos muy buenos, en serio. Habrá que visitarla. Habrá que visitar, la neta, la... Bueno, estoy haciendo mal, pero la recomiendo porque se supone que yo ya no quiero ver eso. Es una recomendación sana. Es una recomendación sana. Digo, ya que no tienes pareja, te tienes que te reanimar. Nada, sí necesito levantar el ánimo. Ándale, ándale. Es que yo estoy pensando, últimamente he estado meditando mucho sobre la actividad esa de jalarle el cuello al ganso. Y pienso yo, ¿qué beneficio puede traerme para mí? Además del placer vano que me traen esos 30 segundos o menos que dura. Puede ser relajante, pero 30 segundos después te, digo, un minuto después te friqueas. Sí. Porque te relajas y luego inmediatamente regresas a las actividades normales. Entonces no sirve mucho de eso. Relajante no es, porque si Bueno, no permaneces en ese estado. no permaneces. Y además creo que es muy difícil conseguir ahí estar con la mano a 150 kilómetros por hora para que haga efecto. Puedes tener con alguna lesión ahí. Ándale. Y eso que lo hace uno que no tiene varo, porque si es un niño rico, pues están las muñecas, y están otro cualquier estimulante. Sigues teniendo problemas con el audio, carnal. No es mi micrófono, me prestaron otro que se ve de muy mala procedencia. No es de, ¿cómo se dice? De diadema. Sí. Es que estas basuras, ¿cómo se batalla, en serio? Ah, pero te digo, pero uno que es de la prole, pues no tiene la lana para estar comprando sus cositas, así que pues tiene que hacer uso de lo primero que venga a la mano, o en Sí, su ¿verdad? defecto, la mano. Lo primero que vaya a la mano. Sí. Y pues bueno, así que ya estoy empezando a dejar esa práctica para llegar disque puro al matrimonio. Se oye muy ridículo, o sea, me estoy haciendo muy puritano, pero es para mi bien en cierta parte. En cierto modo, debe ser así, yo creo. Es lo más sano. Y yo digo, si quiero tener a una alemana, una francesa, no sé, si yo soy exigente, ellas también van a ser exigentes, así que pura calidad se les va a entregar a la compra de este galanzazo. Con sello de garantía ahí Con sin sello, romper. ándale. Bueno, eso no está muy garantizado, pero pues, digo, uno no se puede comprar la virginidad como las mujeres la pueden hacer ahora. ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Fíjate, hay muchas implicaciones cuando te preguntan si eres virgen o no. ¿Qué les dices? Sí, pero pues mi primera vez fue con mi mano. Digo, ¿eso contará? Pues quién sabe, no creo. Técnicamente sí, porque ya eyaculaste. Bueno, eso sí. Pero para tus camaradas. No cuenta entonces. No cuenta, porque como que decirles, no, pues no fue la porrista, ni fue la chava del Oxxo, ni la que vende los jochos allá afuera de la casa, no, fue mi querida mano. Algo que no cuenta esa. No, no, esa es la del cáliz. Sí, es la de chocolate. Ándale. Chihuahua, no, pues ya. ¿Qué más podemos agregar a esto? A este desastre que quién sabe si quede. Pues, bueno, a ver, no. Son las 11:16 y afuera de la casa está como 15 grados y no quiero salir. Bueno, quiero, pero no quiero salir. Aquí estamos a gloriosos 10 grados. Más frío que acá. Quiero, porque quiero ver si la chava está, si la chavita está afuera, pero no quiero porque está haciendo frío y porque sé que está metida en el dormitorio. Mira, si puedes checar en el Google, en el Maps, y buscas en Montemorelos, la universidad donde vivo es muy chica. En sí, la ciudad universitaria de la autónoma de acá, Nuevo León, viene siendo como toda la universidad de Montemorelos. Y eso que en esta universidad están las facultades de ingeniería, educación, mecánica dental, medicina, enfermería, el conservatorio de música. Hay bastantes cosillas. Más los edificios de los dormitorios. Hay cuatro dormitorios. Ah, y contar la prepa. Universidad La Carlota. Ajá, Universidad La Carlota. ¿Cómo llegamos? Se llama La Carlota porque aquí en 1940 y tantos, 40 y, bueno, esta semana cumple 67 años la universidad. En los 40, cuando compraron el terreno, esto se llamaba Hacienda La Carlota. Y la señora, creo que como parte de la transacción, dijo que aquí dentro de los terrenos hay un hospital, bueno, que el hospital se llamara La Carlota y todo así. Entonces hay un hospital que se llama La Carlota, una fábrica de productos naturales que se llama La Carlota, todo La Carlota. E inclusive aquí en Montemorelos, todo el mundo conoce la universidad como la Universidad La Carlota. Pero tenemos fallas, bro. Ya se escucha, ya está. Ay, pues sí, te digo, y esta universidad cuenta con gente de 14 países diferentes o más. Fíjate que el domingo pasado, por parte de la iglesia a la que voy, la asociación general, los meros meros de la iglesia, hace como un año crearon una Biblia y cada libro de la Biblia, cada de los 66 libros de la Biblia está en un idioma diferente. Entonces esa Biblia llegó aquí, la trajeron aquí a Montemorelos y la leyeron en 14 idiomas. Se los aventaron todos, ¿eh? Bueno, solo de los 14 leyeron tres versículos de uno de los libros. O sea, leyeron la Biblia en español. El primer libro de la Biblia está en español. La leyeron en francés, en inglés, en un idioma africano, en coreano, creo. Y así, hasta leerla en 14 idiomas diferentes. Entonces, bueno, tenemos problema con el audio, pero por lo pronto voy a seguir comentando. Entonces es muy interesante escuchar cómo hablan los rusos o los ucranianos. Es el tipo de idioma que no quisieras, de veras que no quisieras que te hablaran al oído. No es muy fuerte, ¿no? Sí, es muy fuerte, es como que te estuviera mentando la madre. Cuando te pueden decir, te amo, mi amor. El alemán también, pero por la chavita esta. Suena muy dulce el alemán, aunque me esté diciendo groserías, neta, que es como estar en el cielo. Sí, neta, cuando pueda tomar una foto la voy a subir y vas a ver por qué estoy tan maravillado. Se va a justificar completamente mi gusto. Pero sí, es muy interesante la vida que llevo aquí. Toda la diversidad cultural que te rodea, ¿no? Sí, Es interesante. es muy interesante. Inclusive, bueno, pues vienen gentes a estudiar idiomas y porque hay una escuela de idiomas, entonces vienen los gringos, los... A ver, permíteme. Mande. Pues estoy en medio de algo. Pero mi espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera estará en la sala. Es una pequeña pausa comercial, es que antes de dormir aquí hacemos la oración y leemos la Biblia. Sé, costumbres cristianas, ya sabes. Sí. Pero, a ver, bueno, ¿en qué nos quedamos? Ah, sí, la diversidad cultural. Sí, pues disfruto mucho de eso. No es como si estuviera estudiando en una preparatoria pública. La única diversidad cultural que tendría sería los cholombianos, los reggaetoneros, los hip hoperos y toda esa estirpe. Sí, la única cultura musical, ¿no? Sí, todas esas tribus urbanas, los darquetos, los ya pasados de moda emos. Escato, sí, cholo. Sí. También, yo tuve una novia que era skate. Se supone que debería ser al revés. Yo debería ser el skate y la chavita, la rockera, ¿normalona? La normalona, la rockera con tintes indie, pero no. Yo era el rockero con tintes indie y la chava la skate. Entonces era algo muy extraño. Yo andando a pie y ella en la patineta. Nota que a veces hasta me daba vergüenza. Y luego me prestó una única vez, me prestó su patineta y casi me mato. No. Por eso dejé de practicar la patineta porque me andaba rompiendo un brazo. Y fíjate, yo el único accidente que ha meditado que me ponga un yeso lo he tenido jugando fútbol. Pero fue porque en una cancha mal construida de fútbol rápido en San Nicolás de los Garza llegó un tipito por atrás y me dio un empujón y mi mano izquierda, para la mala suerte, cayó primero para sostenerme yo, pero todo el peso de mi cuerpo cayó sobre ella. En ese momento no sentí que tronara, pero me empezó a doler mucho y me salí yo de jugar. O sea, dije, no, aquí los vatos me van a matar, así que me salí de jugar y bueno, no lo tomé mucha atención, me dolía, pero dije, no, pues siempre me parto la cara así, al ser un golpecito normal. Así que ya al otro día tenía educación física en la secundaria. ¿Y qué crees que pasó? Que te regresan porque tenías el brazo. No, fue algo mucho más bizarro. Ah, qué bueno. Me volví a caer de la misma forma que la primera vez. Exacto. Y con el mismo brazo. Y sin embargo, aunque me dolía bastante, primero no le tomé mucha atención, me dolía, pero dije, no, es que siempre me caigo así, o sea, siempre me pasa así con las piernas, con no sé qué, con cualquier parte del cuerpo. Y pues ya lo tomé X, pero a los 4 días, bueno, al tercer día me tuve que comprar una venda para apretarle, va a ser como un torniquete o algo así, para que ya me dejara de doler. Y a los 4 días del segundo accidente, le dije, mamá, ¿sabes qué, mamá? Me duele mucho el brazo, llévame al hospital. Y a consecuencia de, no sé si fue porque me tardé mucho en que me llevaran urgencias, o no sé por qué, pero me pasé 3 meses con un yeso. ¿3 meses? No, hombre. 3 meses con un yeso de alrededor de 30 centímetros de largo. Lo que va todo el... ¿Parte del antebrazo y el brazo? La muñeca. En la muñeca. Pero sí, 30 centímetros, algo muy largo. Luego sin poder mover los dedos y sin poder bañarme bien. Es un fastidio, de verdad. No, sí, eso de, cuando te lastimas y más, y después y cosas así, es una lata. Era una ventaja cuando algunos batillos me la hacían de tos. Es decir, los amenazaba con el yeso. La rima de historia. Sí. Así de que, no, que Ricardo, que no sé qué que me hiciste. Tengo un yeso. Pero ya cuando me lo quitaron, me sentí con el brazo así como los marcianos falsos que me enseña Jaime Maussan. Con el brazo así. Bien delgadito, delgadito. Es más, creo que lo. Bueno, ahorita no, ahorita ya están del mismo tamaño. Pero sí hubo como 4 o 5 meses que tardó en engordar el brazo. No, igual la tuve una lesión parecida, igual jugando fútbol en una cancha de futbolito, fútbol rápido. También fue en el pie, en el tobillo derecho. No pasó de un vendaje nada más ahí, una semana. Creo que es el de los accidentes que más me han pegado así. Pues yo he tenido bastantes chances para matarme. Neta, han sido como fácil 5 o 6 veces que he estado a punto de morirme. La primera vez, me acuerdo yo que estaba en segundo de primaria o primero, no recuerdo. Sí, creo que en primero. Y unos chavitos iban persiguiéndome y yo iba con mi, en ese tiempo de moda, patín del diablo. Ah, sí. Entonces en una esquina yo resbalé, iba saliendo un taxi. Y yo, digo, yo resbalé abajo del taxi y el vato muy a fuerza se alcanzó a parar. Ah. Entonces yo con medio cuerpo pegado casi a la llanta, a punto de aplastarme. Entonces los batillos que me iban persiguiendo salieron todos miedosos de que pensando que su trabajo lo había hecho un taxista. Y me dejaron así en paz y yo nada más tuve chance para levantar mi patincillo y salir corriendo a mi casa, que me quedaba como a 4 casas de la esquina. Pero al menos ahí terminó la persecución. Sí. Y pues, bueno, muchas otras cosas en las que también me he buscado yo pleitos. Ya sea porque le debo dinero a colombianos o cosas así, o hago malos negocios. Siempre me doy mis fases de inversionista, pero a veces hago demasiadas inversiones de riesgo. La última vez que viajé a Monterrey, yo le debía 100 pesos a un batillo colombiano y porque le compré una bicicleta. Y bueno, esa bicicleta me la robaron. Entonces, pues dije, no, me la robaron, ¿para qué se la pago al güey? Pero me buscaba, me amenazaba. Pero no pasaba de que me amenazara, nunca me hizo nada. Inclusive yo iba caminando 2, 3 metros casi junto a él y me hablaba y yo me sordeaba. Y así me lo sacaba de encima. Bueno, claro, cuando ya me separaba yo de su camino, me terminaba amenazando. No, cuando te encuentre te voy a hacer esto y lo otro y te voy a meter el acá por el allá. Y sí, güey, sí. Ay, ay. Pero no, no, no, no, no. He sido golpeado enfrente de policías incompetentes que no hacen nada. Todo así. He creado bombas molotov. Y las he aventado a los techos de casas de lámina. Para después recibir un regaño porque esas bombas pueden explotar y pueden quemar la casa con el techo de lámina. Sí, ajá. Tristes bombas con ácido muriático que. Con ácido muriático y pedacitos de botella de Tecate. No, sí, son súper mortales, ¿eh? Ajá, sí, proyectiles, deja tú. Tipo de que Osama Bin Laden se queda corto con esa tecnología. No, así. Por cierto, ¿qué habrá sido de ese güey? Ay, quizá de estar enterrado en un hoyo ahí, escondiéndose todavía. Para mí que los soldados americanos, no sé, como que para mí esto es una mafia. Desde las teorías conspirativas que dicen de que el Bush ordenó el ataque a las Torres Gemelas y todo eso. Igual y sí. No sé, pues Cosas que no se van a llegar a saber. todo está en base de que dicen que el güey quería cualquier excusa para robarse el petróleo para su familia. El petróleo de Irak para tomarlo para su familia. Ya el petróleo fue un pretexto, yo creo. Era invadir ese país. Pero ¿qué le puede sacar de provecho a un país que está metido en el desierto y que en su única riqueza es el petróleo? Nada, yo creo. quería sentirse Simón Bolívar o José Martí, no sé, tratando de liberar a la gente esa del Saddam Hussein. Para Sí, pero que, no lo hizo bien. que para acabarla de regar, llegara el siguiente presidente después de él, llegara y tuviera el mismo apellido. Sí, es cierto. No sé, yo a eso lo considero como un karma. De hecho, sí, no. Obama Hussein. El negrito consentido que me pinguín ni que nada. ¿Quién sabe? Entonces, teorías que se supone. Sí. Fíjate, a partir de que empecé a escuchar estos muchachos de Muse, me empezó mucho el gusto por las teorías conspirativas. Sobre todo porque porque dicen que a este Matt le gusta mucho eso. Y no sé, a partir de que me empecé a meter más con Muse, me empezó a gustar más lo de las teorías conspirativas y todo este rollo. Y pues, fíjate que es algo muy interesante. Sí, es tratar de entender por qué algunas personas hacen ciertas cosas, ¿no? Ajá. Solo. Sí, es como por ejemplo, yo una vez platicaba con mi maestro de matemáticas en tercero de secundaria. Y el vato me decía que hablábamos sobre las crisis económicas. Y yo le preguntaba, oiga, ¿y qué no se supone que los que crean las crisis económicas son los presidentes? Y él solamente concluyó con algo que pienso yo que es muy cierto: que me dijo que las personas que controlan las economías no aparecen nunca al público. Son los que nunca dan la gana, pero los que salen más beneficiados o perjudicados, dependiendo del caso. Pero me dijo que es gente muy poderosa que nos utiliza a nosotros como títeres para su diversión. Podría ser. ¿Te imaginas que al fin y al cabo nosotros no le estemos comprando las computadoras a Billy Puertas o las Coca-Colas al ricachón aquel o yo qué sé? Todo sea de una sola persona. Sí, que todo sea una sola persona y esos tipos solamente sean títeres. Podría ser, en México se da, ¿no? Con lo de las telefonías celulares. Pues eso de las telefonías fue, todo eso fue la caída de Usacell. Porque si, no sé si has investigado, si tú recuerdas, ya que tú estás más grandecito que yo. Que Usacell en los noventas, principios de los noventas, era quien mandaba. Sí, era la compañía. No era simplemente la compañía, era la compañía. Era la compañía en cuanto a celulares. Ajá. Sí. Y Telcel era una... Hazte cuenta el Movistar de ahorita. No, es como... Telcel era como el Unifón de ahorita. Bon. Sí, hay avanzados más un poquito, sí, el Unifón. Apenas empezaba ahí. En Se cambio, lo to conectaba, pero no. en cambio lo toma, lo empezó a tomar el Slim y ya ves ahorita. Todo el mundo tiene un Telcel. Y quien no Sí. tiene un Telcel tiene un Movistar. Sí. Con razón a mí se me hacía muy raro que ciertos iPhones tuvieran la capacidad de tener los dos chips. Sí, la mayoría creo que la mayoría de los celulares trae la opción. Entonces, aunque tú le estés comprando un celular a Movistar y dices, nah, pues como quiera no es para el mismo vato, se la pellizcó. Quédate con tu publicidad, yo no te voy a dar varo. Va para la misma chequera. Sí, para acabarla de regar. Luego con su internet de mala calidad, con el Infinitum. No, es una gloria navegar con ese servicio. Sí, es una joyita. Sí, no. Y luego todavía tienen el descaro de subirle 3% al impuesto. Ya, parece que no lo probaron. No, pues sí lo aprobaron. Ah, sí, nos lo van a dejar caer. Sí, sí lo aprobaron, pero porque decían que solo no lo van a aplicar si se compra aparte. Pero que si viene aplica Que si viene conjunto con cosas de teléfono, con planes telefónicos o de cable y teléfono internet, sí te lo van a dejar caer. Ah, bueno, sí. Entonces ya estuvo que vamos a pagar el 3% al final. Que no hay una empresa que se dedique únicamente a proveer internet. Los únicos que lo hacen de esa forma, adivina quiénes son, los de Telcel. Mira. Acuérdate que son, que esos vatos utilizan los de la cosa esa de banda ancha. Cancha móvil. Ajá, la banda ancha móvil. Y creo que es la única forma que se puede tener el internet aparte. O creo que... Igual es un servicio que deja mucho. Pues parece que no, porque yo he visto unas cuantas gentes que tienen el servicio ese y parece que sí les funciona muy bien. Así, yo tengo la oportunidad de probarlo dos veces y no me ha. Sentí que no es como navegar en internet por ahí de 1995. Puta máquina, con el típico sonidito de la computadora. Y conectando. Sí. Como... Ay, me da mucha nostalgia ese sonidito cuando voy a escuchar, cuando mando un fax o algo así. Sí. Te pones a recordar así todos los rollos y te viene a la mente los noventas. No, a mí no me gustó ese servicio. Es más, ahorita que digo noventas, creo que esos soniditos junto con la muerte de Paco Stanley son las cosas que más tengo presentes de los noventas. Sí, yo me acuerdo de Selena. Ah, Selena, Selena. la reina, ¿qué era? No, hombre, pues, ya era una reinita, ¿cuál reina? Sí, pero era su, ¿cómo era su sobrenombre? ¿Cómo la conocían? La reina del Tex-Mex. Algo así. Y eso, que las muertes que marcaron en los años 90. Ajá. Y el Mario Besar es apresado porque según él había matado al Paco Stanley y cosas así. Ajá, que todo era un complot en su contra. Sí. La otra chava que salía con ellos en un programa. Ajá, la Paola Mutante, digo, Durante. Esa. Igual es de las cosas que más recuerdo de esa. Que se terminó. Esa chava sin hacerse la operación estaba buena, o sea, sin hacerse la operación de los dientes. Sí, le vinieron a arruinar la jeta. Sí, estará muy bien del cuerpo, pero tiene una cara horrible, en serio. Eso es lo malo de la cirugía plástica. Como los batillos que se hacen las caras en formas de gatos. Así es cierto, ¿no? Los que se cortan la lengua, se la dividen en dos. Ajá, se la hacen bífida. Tal vez tendrá cierto uso cuando no te funciona tu compañero de abajo, pero pues hacértela así nada más porque te quieres parecer a una víbora, pues yo digo que con el chisme basta, ¿no? Sí, de hecho, ¿para qué quieres dos? Sí, no, no es muy... es gente loca. Viven su vida y muy su forma de ser, pero se me hacen cosas que por lo menos yo no haría. No, yo tampoco, de hecho lo veo así como que con asco. Tal vez sí, me da cierto asco ver eso. Que meten implantes en la frente, simulando cuernos y todo eso. Hasta los piercings los considero algo así. Pues tal vez yo lo más aventado que pretendí hacerme alguna vez fue un piercing, no un tatuaje, pero pues nunca me lo hice y pues tal vez nunca iba a pasar de eso. Yo igual tenía hace como un año, un poquito menos, tenía la inquietud de hacerme un tatuaje, pero no me atrevo. Chale. Bueno, carnal, son las 11:40. Sí, ya. Ya es un poco tarde. Yo quiero mañana estar un poco despierto porque tengo que ir a trabajar como campesino. Órale, pues. Y pues a ver cómo quedó esta cosa. Pues a ver ahí lo que se puede hacer. Ya si quedó bien, pues chido. Si no, pues Hacemos otro habrá y que irnos afinando y pues mo tú moviendo la tele de tu cuarto. sí, de hecho me la voy a llevar a la sala. Un aplauso. Pero bueno, hermano, un gustazo hacer este chiste con una persona tan culta, tan informada Ni tanto. y compañero de experiencias muy agradables desde toque de queda. Sí, ya un rato ahí. Hace casi 2 años. Casi. Y hace casi que, como, más o menos desde que tú creaste tu blog, se desapareció la covacha. Pues casi tratabas todavía de mantenerla ahí, pero pues a veces me lleva el tiempo. Pero a ver qué hacemos más adelante. A ver qué hacemos más adelante, claro. Bueno, brother, un saludo desde acá, desde el norte, hasta allá al centro del país. Igual en el centro y en el norte. Y pues nos estamos leyendo. Ya estás. Ya está, brother. Saludos. Hola. Ah.